No hay ciudad más propensa que Eusapia a gozar de la vida y a huir de los afanes. Y para que el salto de la vida a la muerte sea menos brusco, los habitantes han construido una copia idéntica de su ciudad bajo tierra. Esos cadáveres, desecados de manera que no quede sino el esqueleto revestido de piel amarilla, son llevados allá abajo para seguir con las ocupaciones de antes. De estas, son los momentos despreocupados los que gozan de preferencia. Los más de ellos se instalan en torno a mesas puestas, o en actitudes de danza, o con el gesto de tocar la trompeta. Sin embargo, todos los comercios y oficios de la Eusapia de los vivos funcionan bajo tierra, o por lo menos, aquellos que los vivos han desempeñado con más satisfacción que fastidio. El relojero, en medio de todos los relojes detenidos de su tienda, arrima una oreja pergaminada a un péndulo desajustado. Un barbero jabona con la brocha seca el hueso del pómulo de un actor mientras este repasa su papel clavando en el texto las órbitas vacías. Una muchacha de calavera risueña ordena una osamenta de vaquillona. Claro, son muchos los vivos que piden para después de muertos un destino diferente del que ya les tocó. La necrópolis está atestada de cazadores de leones, mezzosopranos, banqueros, violinistas, duquesas, mantenidas, generales, más de cuantos contó nunca ciudad viviente. La obligación de acompañar abajo a los muertos y de acomodarlos en el lugar deseado ha sido confiada a una cofradía de encapuchados. Ningún otro tiene acceso a Eusapia de los muertos, y todo lo que se sabe de abajo se sabe por ellos. Dicen que la misma cofradía existe entre los muertos y que no deja de darles una mano. Los encapuchados después de muertos seguirán en el mismo oficio aún en la otra Eusapia. Se da a entender que algunos de ellos ya están muertos y siguen andando arriba y abajo. Desde luego, la autoridad de esta congregación en la Eusapia de los vivos está muy extendida. Dicen que cada vez que descienden encuentran algo cambiado en la Eusapia de abajo. Los muertos introducen innovaciones en su ciudad. No muchas, pero sí fruto de reflexión ponderada, no de caprichos pasajeros. De un año a otro, dicen, la Eusapia de los muertos es irreconocible. Y los vivos, para no ser menos, todo lo que los encapuchados cuentan de las novedades de los muertos, también quieren hacerlo. Así, la Eusapia de los vivos se ha puesto a copiar su copia subterránea. Dicen que esto no ocurre solo ahora. En realidad, habrían sido los muertos quienes construyeron la Eusapia de arriba a semejanza de su ciudad. Dicen que en las dos ciudades gemelas no hay ya modo de saber cuáles son los vivos y cuáles los muertos. Las ciudades y los muertos 3. Nuevamente de Italo Calvino, de las ciudades invisibles. Vamos. De los muertos donde crecen amapolas, las mujeres tienden ropa sobre lápidas sin nombres. Los niños entre las tumbas juegan a salvar sus vidas y se esconden de otros niños del hambre de escuadrones. La ciudad de los muertos ya de mañana agoniza y no hay quien les represente en las Naciones Unidas. En todas las ciudades y habita un cementerio donde se exilian los muertos. En la ciudad de los muertos no se para el autobús. Cuando la parca se duerma, el muerto cenará sin luz. Un muerto que tirita porque allí siempre es invierno, te ofrece un cigarrillo, invita a su mausoleo. Nadie les tiene en cuenta en el plan nacional, ni al hacer las estadísticas del Banco Mundial. En la ciudad de los muertos talaron todos los sauces. La ciudad de los muertos, uno imagina, ¿no?, que es un lugar en el que justamente habitan los muertos. Hay vida. Necrópolis, claro, tiene, sí. Significa, ¿no?, la ciudad de los muertos. Hay mucho sobre el tema de los muertos viviendo o haciendo una vida abajo de la tierra, ¿no? Se supone que es la ciudad. Sí, no, pero saben que hay un lugar en el Cairo, cerca del Cairo, que Le dicen la ciudad de los muertos porque en realidad es una ciudad de vivos entre muertos, porque en un lugar en el que hay muchos cementerios, ¿se acuerdan que el año pasado, en el programa pasado, decíamos que los cementerios por la creencia, ¿no? Por cómo vivían, la relación con el sol, los egipcios estaban al oeste, que es donde se pone el sol. Bueno, ahí hay muchos cementerios. Y por el crecimiento demográfico de Egipto y la falta de recursos, la gente empezó a vivir en los panteones y en las tumbas, porque justamente los egipcios en muchos lugares le hacían tumbas a los muertos acordes a la vida que habían llevado, como en lo que habla Calvino. Entonces hay lugares que son enormes, con patios asoleados y qué sé yo. Bueno, y hay gente que vive en criptas, en lugares, otros que han levantado sus casillas ahí, en el cementerio. Entonces, viven, dicen... Estos vidas, dicen, lo que van a vivir ahí. Después, y en la ciudad de los muertos, ahí en el Cairo, dicen, en distintas fuentes, que viven entre 400.000 y 500.000 personas. En los cementerios, según lo que hemos leído. Y hay lugares, decíamos, insistimos en esta idea de que hay como pequeñas ciudades dentro de ciudades que son como mundos apartes, ¿no? En la fantasía y en la historia también. Sí, sí, lugares que son de fantasía, como dijiste vos, pero también lugares verdaderos, como la Corte de los Milagros, ¿no? Que se escucha a veces hablar de la Corte de los Milagros. Sí, y yo no sabía que era hasta este momento. Hasta este programa. Todavía no lo sabés hasta que él lo hasta diga. Hasta que vos lo digas. Bueno, era un lugar de París que empezó a finales del siglo XVI y se fue creciendo en el siglo XVII. Y era como decíamos, como una ciudad invisible dentro de la ciudad de París, donde estaba la sociedad, la parte de la sociedad más marginada, ¿no? Había mendigos, había ladrones, había prostitutas, toda una parte de la sociedad más marginada que habitaba la Corte de los Milagros y que salía de día, salía a recorrer París a hacer sus cosas. Y bueno, y se llamaba la Corte de los Milagros porque muchos mendigos mentían y se hacían como que estaban enfermos o como que tenían alguna deficiencia. Y después a la noche cuando llegaban a sus casas, milagrosamente se recuperaban, ¿no? Y por eso se le empezó a decir la Corte de los Milagros. Pero resulta que esta corte iba creciendo, ¿no? Porque llegaban campesinos a buscar trabajo a la París de esos siglos y veían que no era nada fácil y que tenían que... la pasaban muy mal. Entonces se sumaba cada vez más gente a la Corte de los Milagros y se fue convirtiendo para el rey en un problema porque había todo un ejército, ¿no? De gente marginada y resentida con el sistema. Y así fue con las décadas, fueron habiendo distintos intentos pasando por diferentes reyes, ¿no? Porque fueron décadas y décadas que se fue acrecentando esta Corte de los Milagros. Hasta que, como decía, ¿no? En el siglo XVII, en 1600, empezó ya a verse más, a ser menos invisible esta especie de ciudad dentro de la ciudad. Y pasaron como 50 años hasta que el rey... no me acuerdo ahora qué rey era, pero alguno de los Luises, tantos que hubieron. Luis XIV, porque empezó... El Rey Sol. Y el rey anterior, Luis XIII, por lógica. Antes del XIV. También, él había empezado y Luis, el Rey Sol, la siguió. Mandó a destruirla, ¿no? Con un ejército mandó a destruirla, le costó. Primero hubo mucha resistencia. Pasaron como 10 años hasta que... pudieron encarcelar a miles, los desterraron, eso no solucionó el problema, tardó mucho tiempo más, varias décadas más, hasta que, bueno, más o menos pudieron, nunca se pudo, después vino la revolución, ¿no? Y que todos esos que habían expulsado fueron los que se unieron también a la revolución, así que me parece que no solucionaron lo que querían solucionar. Yo creo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es medio Luis XIV, ¿va por ese ¿no? camino? ¿Decís vos? Sí. Hay otros gobiernos de otras ciudades también, pero este en particular. Si fuera la ciudad de Buenos Aires, nada más el problema. Claro, nada más, ¿no? Sí. Este programa... da para un montón de cosas más, pero se nos ha acabado el tiempo. Como siempre. Como siempre, ¿no? Que el tiempo es tan poco. Y en la ciudad, el tiempo se, ¿no? Se fuma, se difume, se vuela, se escurre. ¿No? Desaparece. Muy rápido, demasiado. Muy rápido. Y la ciudad también nos vuelve un poco invisibles. A nosotros, invisibles a los demás, a los que nos rodean, ¿no? Cada vez más enfrascados, cada vez más metidos hacia adentro, cada vez menos mirá con el. Y la imagen es esta. los ojos de las personas mirando las pantallas de los celulares, ¿sí? Y todo lo que pasa a su alrededor dejó de existir. La invitación es hacer todo lo contrario, ¿no? A mirar a lo que tenemos alrededor y a mirar a la gente y a mirar que hay un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor y tratar de mirar un poco el cielo. Viene la primavera, pasan chicas lindas y hombres lindos también. Esperemos que les hayan gustado. Gracias Nati, gracias Débora, gracias Ani, gracias a todos los compañeros y compañeras que laburan para este programa. Saludos a Lucía Oces que nos ha saludado. Sí, a todos los que escuchan este programa. Hasta la semana que viene. Este programa dedicado a las ciudades invisibles. Chau. Irene es la ciudad que se asoma al borde del altiplano, a la hora en que las luces se encienden y en el aire límpido se ve allá en el fondo la rosa del poblado, donde es más densa de ventanas, donde ralean senderos apenas iluminados, donde amontona sombras de jardines y levanta torres con luces de señales, y si la noche es brumosa, un esfumado claror se hincha como una esponja lechosa al pie de las caletas. Los viajeros del altiplano, los pastores con los rebaños transhumantes, los pajareros que vigilan sus redes, los ermitaños que recogen raíces, todos miran hacia abajo y hablan de Irene. El viento trae a veces una música de bombos y trompetas, el chisporroteo de los disparos en las luces de una fiesta, a veces el desgranar de la metralla, la explosión de un polvorín en el cielo amarillo de los fuegos encendidos por la guerra civil. Los que miran desde arriba hacen conjeturas acerca de lo que está sucediendo en la ciudad. Se preguntan si estaría bien o mal encontrarse en Irene esa noche. No es que tengan intención de ir, y de todos modos los caminos que bajan al valle son malos, pero Irene imanta miradas y pensamientos del que está allá en lo alto. Llegado a este punto, Kublai Khan espera que Marco hable de una Irene como se ve desde adentro, y Marco no puede hacerlo, que es la ciudad que los del altiplano llaman Irene, no ha conseguido saberlo. Por lo demás poco importa, si se la viera estando en medio sería otra ciudad. Irene es un nombre de ciudad de lejos, y si uno se acerca, cambia. La ciudad, para el que pasa sin entrar, es una, y otra para el que está preso de ella y no sale. Una es la ciudad a la que se llega por primera vez, otra la que se deja para no volver. Cada una merece un nombre diferente. Quizás de Irene he hablado ya bajo otros nombres. Quizás no he hablado sino de Irene. Las ciudades y el nombre. De las ciudades invisibles de Italo Calvino. Fuerza Centrífuga, una producción de Redeco Alternativo para el universo todo. Encontrá todos los programas en redeco.com.ar.